Hebreos capítulo 6, verso 9, ahí como estamos, vamos a leer la escritura, dice: pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que comportan salvación, aun cuando hablemos de esta manera, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza, a fin de no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Padre, te damos gracias por la palabra que vamos a oír esta mañana, Señor. Queremos en esta hora clamar porque tu Espíritu Santo precioso se mueva en este lugar en poder y en autoridad mientras predicamos tu palabra santa. Espíritu Santo, invocamos de tu presencia en este lugar para que seas tú transformando y cambiando los corazones, Padre Santo, a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, predicar sobre Hebreos es una cuestión delicada. Y es delicado, hermano, en primer lugar, ya se lo había dicho, porque el libro de Hebreos es muy difícil. Usted ve que, ¿por cuántas predicaciones de Hebreos ha oído usted en la vida? Yo le voy a decir una, no dejando de congregarnos, ¿eh? Y la de puesto los ojos en Jesús, ya. Porque es muy difícil interpretar este libro, ¿verdad? ¿Amén? Pero yo creo que Dios me permitió esta situación para darme tiempo, y así yo con más tiempo pues puedo estudiar más, y por eso estoy predicando eso. Hace muchos años yo quería predicar de Hebreos, pero no hallaba el tiempo para hacerlo. Y lo segundo es porque cuando uno predica de Hebreos, necesariamente tiene que decir cosas muy fuertes. Tiene que decir cosas muy, vamos a ponerlo así, violentas, hermano. Que uno sabe, hieren el corazón de las personas. Pero ¿qué hacemos? Si es lo que ahí dice. Y cuando uno dijo, yo voy a ser predicador, ¿cierto? Uno se comprometió a predicar toda la palabra de Dios. Sí. Y por ejemplo, estuvimos viendo, sobre todo hace 8 días y hace 15 días, los pasajes fueron pasajes pesadísimos donde, pues interpretándolos, dijimos cosas muy fuertes, ¿verdad? El Espíritu Santo guió a eso. Pero mire que cómo empieza este pasaje, ¿verdad? Este pasaje, él empieza diciendo que es una confirmación más que lo que había dicho antes no era para cristianos. Dice, pero en cuanto a nosotros, o sea, como quien dice, ahora sí vamos a hablar de los cristianos. Antes estuvimos hablando de los que decían cristianos, pero no eran porque lo demostraron apartándose de Dios. Pero ahora sí vamos a hablar de los cristianos, amén. Y luego es una palabra muy especial, ahí es, ¿cuál es? Léala, versículo 9, dice, en cuanto a vosotros, ¿qué? Amados, ¿verdad? Aquí tenemos un pastor preocupado por su iglesia que le va a decir lo que les tenga que decir, con tal de que ellos crezcan espiritualmente. Pero después de eso, él les dice amados, porque es que, si el pastor predica, no es porque odia a la iglesia, ni odia a nadie a la iglesia. Usted puede imaginarse un pastor al cual la iglesia, su iglesia caiga gorda. No hay razón, ¿verdad? Eso se sale de toda lógica, no va a predicar lo que predica porque odia a alguien o algo así. No, precisamente uno predica así porque uno ama a su iglesia. Y porque uno quiere tener en su iglesia personas verdaderas, verdaderos hijos de Dios, ¿cierto que sí? Eso es lo que uno quiere. Y eso es lo que hacemos. Pero hoy vamos a tener una palabra más amable. Tanto jalaban a Dios. Una cuestión más suavecita. Que a la que la gente le gusta más. ¿Ya? Pero dentro de 8 días, vuelve y juega. Si quiere, vaya leyendo en su casa Hebreos 10, 26 en adelante. Y vas a ver de qué a qué me refiero. ¿Cierto? Pero por ahora yo creo que el Espíritu Santo quiso darnos esta gabelita ahí. Para que como que no nos sintamos muy, muy susceptibles. Y vienen unas palabras de ánimo. El título de lo que vamos a compartir hoy es exhortaciones para el cristiano. Ánimo. es la palabra que doy. Ánimo, esa es la palabra clave. Y hay en este texto, pues yo había preparado un mensaje de 3 puntos, pero el tiempo solo me está alcanzando para 2. Hay 3 palabras allí, claves, que nos van a hablar acerca de ánimo para el cristiano. La primera palabra la encuentra en el verso 11, ahí del texto, el verso 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de esperanza. Es la primera palabra, no te la dije. Dice solicitud, solicitud, ¿sí? ¿Qué es la solicitud? La palabra solicitud en griego literalmente quiere decir rapidez, velocidad, eso quiere decir solicitud, ¿cierto? De ahí que se traduzca como entusiasmo, diligencia. Entonces la persona solícita es esa persona que usted ve entusiasmada, diligente, que es ágil, que es rápida. La persona solícita es una persona apasionada, tremendamente apasionada. Y el Espíritu Santo aquí nos dice, nos habla entonces de que es necesario, hermanos, que mostremos la misma solicitud. Es decir, mire, le está diciendo, así como vienen, esa solicitud que se les ve a ustedes, ese entusiasmo, esa pasión por Dios, vea, manténganla, le dicen. Tienen que tener esa misma solicitud, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, ¿cierto? Hasta el fin. Mire, le voy a decir esto. La persona que no ha nacido de nuevo, tarde o temprano, abandona el cristianismo. ¿Por qué? Porque es muy grave, hermano, vivir el cristianismo en la carne, en su propia fuerza, por su propio esfuerzo. El cristianismo no hay modo de vivirlo si no es en el Espíritu de Dios, en la fuerza, en la capacidad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando una persona no ha nacido de nuevo, pero está en la iglesia, puede parecer cristiano, pero en cualquier momento se aparta porque no le da más la carne, no le da más. Pero el que ha nacido de nuevo está capacitado para perseverar hasta el fin, bendito sea su nombre. Amén, amén. Si usted ha nacido de nuevo, usted jamás se apartará de Dios. Usted jamás irá lejos. Usted está capacitado por el Espíritu Santo para permanecer en Cristo. Eso no quiere decir, hermano, que usted no vaya a tener momentos de desánimo, de aflicción, ¿cierto? De como que usted se estanca. Eso no quiere decir eso. Vendrán esos momentos, pero ahí está el ánimo que se nos da esta mañana y nos dice: sigan adelante, así solícitos, entusiasmados, amando al Señor hasta el final, a pesar de las pruebas que se les presenten, a pesar de las tribulaciones que tengan que vivir, las persecuciones que tengan que afrontar. El ánimo esta mañana es a permanecer firmes en el Señor, solícitos, entusiasmados, apasionados y amantes de Dios. Hasta el fin. Amén. Amén. Hasta el fin. Amén. Amén. No, no, estos aplausos fingidos no me gustan, porque parece que me estuvieran aplaudiendo a mí. Y es para Dios, amén, hermano. Es para Dios. Es para Dios. Gloria a su nombre. Oiga, hermano. ¿Está entendiendo la palabra? Amén. Hasta el fin, dice ahí. Hasta el fin. Cuando usted se hizo cristiano, si de verdad se hizo cristiano, usted lo fue, usted lo decidió hacerlo para siempre. De enero a diciembre de todos los años de su vida, hasta que Cristo vuelva o el Señor lo lleve a usted, usted vaya a la presencia de Dios porque murió. ¿Cierto? Ahora, si usted se ubique mal, vamos a ver algunas características de lo que es una persona solícita y la vamos a aplicar a la vida espiritual. Proverbios capítulo 6, por favor, búsquenlo en su Biblia. Proverbios capítulo 6. El versículo, Proverbios 6, ya le digo, el versículo 6, 7 y 8 vamos a leer. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 8. Dice, amén el que lo encontró. Amén. Dice, observa a la hormiga, oh perezoso. Él dice, mira sus caminos y serás sabio. La van no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Preparan el verano su comida y cogen el tiempo de la siega su mantenimiento. Tenemos aquí 2 características de lo que es una persona diligente. Aquí el Espíritu Santo dice, mire, fíjese en la hormiga y aprenda la sabiduría. Mire que una hormiga no tiene un gobernador, no tiene un capitán, no tiene un señor, no tiene quien le diga lo que tiene que hacer, y sin embargo hace, lo hace. eso es diligencia, es lo que se llama iniciativa. La persona diligente, solícita, es la persona que sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No necesita un veedor, no necesita un fiscal, no necesita de un líder a todo momento ahí que le ande diciendo, hable, muévase, pero mire, pero congréguese, pero evangelice, pero ore, pero preocúpese por su bienestar espiritual. Sencillamente lo hace. Está bien que recién una persona conozca a Cristo. Esa persona necesita que se ore por él, que se le visite. Pero tiene que llegar un momento en nuestra madurez cristiana donde ya no dependamos más de eso de los hombres, sino que nosotros mismos aprendamos a automotivarnos, nosotros mismos aprendemos a hacer lo que tenemos que hacer y lo hacemos sin que nadie esté encima de nosotros. Eso es lo que se llama solicitud. Una viejita, hermano, una viejita está ahí la linda. Y llega y me estaba contando una historia y me dice, allá cuando yo conocí al Señor, recién conocí a Cristo, llevaba como 50 años ya en Cristo la señora. Y me dice, eso, yo fui donde un pastor y el pastor no me quiso atender y yo me animé y casi ni vuelvo a la iglesia, pero ahora entiendo, hermano, que era porque yo tenía la vista puesta en los hombres. Ya yo hoy día yo no necesito de eso, yo puedo orar por mí misma, que pido a otros hermanos que oren por mí, yo puedo orar por mí misma, yo dependo de Dios y no de los hombres. Eso es solicitud, eso es iniciativa, eso es, no, aunque no tiene capitán, gobernador ni señor, hace lo que tiene que hacer. Y la segunda característica que vemos aquí, hermano, es que la hormiga planea, en verano planea para el invierno, porque usted sabe que en invierno se pone difícil la situación. Entonces la hormiga dice, antes de que llegó aquí el hambre, la pobreza y eso, me pongo a trabajar ahora, y así cuando llegue el invierno, yo tengo como subsistir. Planea, y eso hace una persona diligente. Planea su vida espiritual. Siempre, o casi siempre que terminamos de predicar, nos colocamos en pie, oramos y cantamos. Y yo le digo a usted siempre, que usted tiene que hacer una propuesta, que usted tiene que tomar una resolución, que usted tiene que ponerse una meta, un plan, que si no es capaz de hacerle una promesa a Dios, y es mejor que ni se las hagamos, porque la Biblia dice que es mejor prometer, no prometer, prometer y no cumplir, ¿verdad? A veces somos muy sueltos de lengua y andamos prometiéndole a Dios cosas que luego le cumplimos, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es proponernos, ¿verdad? ¿Qué es lo que le da uno vida en la vida? Una de las cosas que le da uno vida en la vida, que es vivir a través, vivir por sueños, vivir por metas, vivir por planes. Usted alcanza algo, ahora se desafía a otra cosa. Alcanza eso, se desafía a otra cosa. Y así usted haya ánimo para vivir. Y así tiene que ser en la vida espiritual. Usted tiene que estar proponiéndose cosas en su vida espiritual. Metas de oración, metas de evangelismo, metas de santidad, metas de congregarse. Tiene que estar haciéndolo porque eso es lo que le va a jalonar su crecimiento espiritual. Que si usted viene aquí cada domingo, no toma un propósito, una resolución, algo por hacer nuevo. Ahí es cuando estancamos. Y ahí es cuando empezamos a morir espiritualmente hablando. A dormirnos espiritualmente hablando. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Amén. Entonces, lo primero que les dice el apóstol, sus primeras palabras de ánimo al Espíritu Santo son, sean solícitos, mira, pónganle interés, apasiónense por Dios, amen a Dios, entusiásmense con las cosas de Dios, les dice, y que eso sea hasta el fin de sus días. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren vivir para Dios? Amén. Queremos vivir para Dios. Ahora, estoy hablando muy rápido. Parezco cronista de fútbol, dirá mi emoción. En segundo lugar, la segunda palabra clave que tenemos ahí es pereza. En contraposición a la solicitud, tenemos aquí lo que es la pereza. Hebreos, capítulo 6, de nuevo, allá está, allá donde estamos. Hebreos 6, verso 12 al comienzo dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué, hermano? Perezosos. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Ven? Miren, la pereza, aquí como es traducida en el griego, en la palabra griega, quiere decir lento. ¿Recuerda cuando hablamos de los lentos para qué? Para oír. Lento, haragán, flojo, indolente. Y aquí el Espíritu Santo nos previene contra ese mal. Nos dice, sean solícitos para que no sean perezosos. Bueno, vamos a ver algunas características de los perezosos. A ver, para que usted se ubique. De pronto el Señor le quiere hablar esta mañana. Vaya, sin perder a Dios, de nuevo a Proverbios. Mira lo que dice Proverbios 22:13. Ahí hay un chiste. En Proverbios 22:13 hay un texto hilarante. Un chiste. Vaya el sentido del humor del Señor. 22:13 dice. ¿Sí? 22:13. Dice el perezoso. Mire lo que dice el perezoso. Hay un león afuera, seré muerto en plena calle. ¿Cuál quiere decir? ¿Cuál es el chiste? El Señor tiene un pésimo sentido del humor. Se parece al pastor el Señor. Porque en la calle que... aquí presenta la imagen de un tipo que hace esto. Le dice, fulano, haga esto. Vaya a tal lado. Y fulano dice, no, porque en la calle hay un león y me va a comer. Ahí mejoró la cosa, ¿cierto? Es de chistecito el Señor. Pero la primera cuestión del perezoso, hermano, es que está lleno de excusas. El perezoso no hace las cosas, no porque no puede, sino lo que pasa es que no quiere. Y entonces, como no quiere, saca excusas. Y se excusa. Ahora fíjense, ¿cuántas, hermano, cosas hemos dejado de hacer por nuestro crecimiento espiritual? Por la pereza. Piénselo. ¿Qué porque amaneció haciendo frío? ¿Qué porque para qué madrugar? ¿Qué fue que llegué tarde? ¿Qué fue que llegué tarde anoche? ¿Qué fue que esto y que lo otro? No es una cuestión que dejamos de hacer porque en realidad no pudimos, sino porque no quisimos, y en base a ese no querer fue que sacamos muchísimas excusas, hermano. ¿Que usted por qué no vino, hermana? No, lo que pasa fue que preciso llegó fulana. Preciso me llegó mengano. Preciso me llegó esto y lo otro. Y si usted se examina en el corazón, se da cuenta que no fue eso, sino que hubo pereza en usted. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, hermano, el perezoso está lleno de excusas. Y las excusas no le impiden, esa pereza le impide crecer espiritualmente. Ahora, en segundo lugar, vaya ahí más adelantico, Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Y ahí nota otra característica del perezoso. Dice, vamos a ir para cortar un poco... al verso 32, allá hay otro chiste. Y dice, miré y reflexioné. Lo vi y aproveché la lección. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Ahí está el chiste, ese es otro chiste. Qué mal sentido de humor tiene el Señor. Aquí nos presenta la imagen de un tipo que dice... 5 minuticos. Ahí, ¿verdad? Porque todos hemos dicho 5 minuticos. ¿Verdad? 5 minuticos. Nos presenta la imagen de un tipo haciendo esto. Como en culto, a veces la gente. Hacen horrible, usted los viera. No, usted no los ve, son el que los veo desde acá. Hacen horrible, ¿verdad? Y tuerce los ojos para arriba. Ahí está. Ese es el chiste, ¿verdad? Y el otro es mano sobre mano. O sea, no es la imagen de un tipo como que, ay, tan rico está eso. Manito sobre manito, así, mire, así, manito sobre manito, así. Ese es la cuestión con el perezoso. Que el perezoso duerme más. El perezoso tiene una cuestión, es que duerme mucho. De 8 a 10 de la mañana. Mire, ¿cuántos opitas hay aquí? Aquí hay opitas. Hay gente de Wilson. Tolimenses. dejemos los tolimenses. Miren, miren, yo una vez fui a Neiva, hace muchos años. ¿Eso es serio o no es mentira, o yo? ¿Eso es serio o no es mentira? ¿Usted sabe que estaban los dos serios ahí el otro día? Y estaba, había un serio ahí debajo de un palo, ahí en una vaca, ahí. Y entonces le dice en serio al otro serio, le dice, mire esa guayaba. ¿Quién me la trajera y me la pusiera en la boquita? Y tan de buena es el perezoso, que la guayaba se le cayó, en plena boca, ahí le cayó. Y entonces le dice, ¿en serio? ¡Pero mastíquela! Y el otro le dice, déjela que esa se deslíe. Es horrible eso. Oiga, yo fui a Neiva y allá cierran las cosas, los negocios a las 12. Yo no sé si todavía hacen eso, pero cierran los negocios a las 12. La gente se va a almorzar y después de almorzar, manito sobre manito. Y eso tengo entendido que lo hacen en varias partes del país. Sí, no solo ellos, así que tranquilo, tranquilo. Hermano, vea, la gente perezosa tiene una característica y es que duerme más de lo que debería dormir. Por ahí dicen que lo que uno debe dormir son 7, 8 horas diarias, a mí se me hace mucho. ¿Eh, señor? Mucho poquito, sí. ¡Mucho! Para esta break investigué sobre la vida de algunos inventores, ahorita los nombres se me escapan, pero decía, hermano, que había inventores de esos que dormían 4 horas diarias. Y no dormían las 4 horas seguidas, sino que descubrieron un sistema para dormir de tal modo que el sueño les reparara y perdieran. ¿Usted le pasa que usted llega, bueno, aquí me confieso, usted almuerza y le da sueñito, ¿verdad? Amén. Entonces uno dice, voy a dormir. Y uno duerme, 5 minutos o 10 minutos y se levanta. Es como si hubiera dormido toda la noche, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Uno dice, ¡ah! Uy, parece que hubiera dormido toda la noche, dice uno. ¿Sí? ¡Ay, bendito sea su nombre! Entonces, ellos dormían de a media hora. Media hora en la mañana, media hora en la tarde, media hora en la noche y media hora en la madrugada. Eso era todo lo que dormían. Eso hace la gente diligente. Pero el perezoso tiene un problema, y es que el perezoso duerme demasiado. Aquí la gente diga que de 7 a 8 horas diarias, de verdad que a mí se me hace eso, es demasiado. Y más en un mundo como este en el que vivimos, donde necesitamos ser gente competitiva, que nos movemos, diligentes, solícitos. Usted póngase a dormir 8 horas diarias todos los días y verá. Entonces, el perezoso duerme mucho. Y qué terrible que ese tiempo que está para dormir lo podría usar para orar, para leer la Biblia, para ir a hacer una visita, para venir a servirle al Señor. Podría usarlo para eso. El Espíritu Santo está diciendo, no se hagan perezosos. Sean solícitos, no se hagan perezosos. Y la última característica de una persona pobre, hermano, ahí mismo, el versículo 34 dice, aquí vendrá como vagabundo tu indigencia y tu pobreza como hombre armado. Por lo general la gente es pobre, que es perezosa. No siempre. Cierto. Hay otras causas, obviamente. Pero muchas veces la gente es pobre por floja, por haragana, por perezosa. ¿Verdad que hoy voy a hablar pasito? Gente a veces es pobre porque es floja, hermano. Armaditos, preciositos. Porque es haragana. Mis cariñosos hermanos, ¿sí o no? Algunos son pobres, bueno, pero mucha gente es pobre por eso. Es verdad, eso es cierto. Mira, aquí le dicen a uno, pastor, no tengo trabajo, yo hago lo que sea. ¿De verdad, hermano, usted hace lo que sea? Sí, yo hago lo que sea. ¿Pero usted a qué se dedica? No, yo hago lo que sea. Y entonces lo que sea, lo manda uno, ¿verdad? A la semana se cansaron. A los 15 días ya están cansados. ¿Pero luego usted no hacía lo que sea? Sí, pero es que eso era muy pesado, es que eso era muy difícil y además me pagaban muy poquito y además esto y lo otro. Hermano, yo por eso jamás volví a recomendar a nadie para un trabajo de nada. Pastor, que no tengo trabajo, hermano, yo te ayudo orando, que Dios te abra puertas, que Dios te ayude, si acaso te doy alguna ofrendita por ahí cuando estés muy alcanzado, pero yo no volví a nada. Porque pierde uno el hermano y pierde el trabajo también. Porque ellos quieren es uno de 7 a 5 con 2 horas de almuerzo para echar la siesta. Ellos quieren es de, lunes a viernes. ¿Sí? Ellos quieren es, hermano, en un escritorio, ¿sí?, y que todo el día le traigan cheques para que ellos puedan firmarlos. Y la vida no es así. Muchas veces a uno le toca regarse para coger experiencia, para iniciar algo nuevo. Cuando yo empecé a servir al Señor en la iglesia hace, en el 98, a mí me pagaban 200 mil pesos integrales. ¿Sí? El mínimo eran 270 mil pesos en esa época. Y a mí me pagaban 200 mil pesos de domingo a domingo, como es el trabajo en la iglesia. De domingo a domingo. Había que hacerle, era para Dios, ¿verdad? Primero que todo era para Dios y segundo, había que hacerle. Pero eso aplicado a la vida espiritual es igual. Hay gente que es pobre espiritualmente por la pereza. No vienen a orar en la mañana por pereza. No se congregan por pereza. No van a servirle al Señor en un ministerio por pereza. Y luego va a ver su vida espiritual, amados. Y estas personas están arruinadas, muertas, dormidas espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa principal? La pobreza. Así como la pereza trae la pereza trae pobreza económica, también trae pobreza espiritual y mediocridad espiritual. Dicen amén. Así que el Espíritu Santo dice, mire, échenle ánimo, sean solícitos. El Espíritu Santo dice, échenle ganas. No se dejen atrapar de la pereza, tienen que estar ahí, hasta el fin. La palabra de ánimo del verso 10, del verso 10, quiero que la lean, en Hebreos 6, hay una promesa hermosa ahí, ya para que terminemos. Hebreos capítulo 6, verso dice, porque Dios no es injusto, para olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjate lo que estoy diciendo, mire, Dios no olvida nuestros pecados. ¿Lo va a leer? ¿Sí lo va a leer? ¿Ah? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Él olvida nuestros pecados, como si jamás los hubiéramos cometido. ¿Cierto? Pero hay algo que aquí este texto especifica que Dios no olvida, y es lo que hacemos por amor a Él y a los santos de su iglesia. Eso Dios no lo olvida, lo tiene ahí anotado en el libro, lo tiene ahí en cuenta. Eso que usted hace por amor a Él, por su servicio, está frente a los ojos de Dios las 24 horas del día. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la idea de que Él no se le olvide, que Él quiere que sepamos que no lo olvidemos? Es porque vendrá recompensa de Jehová. Ahí dice claro, Dios no es injusto. Dios le da a cada cual lo que se merece. O sea, el Espíritu Santo dice, mira, sé solícito. No te dejes atrapar por la pereza. Razón número uno, porque tú vives para amar a Dios. Porque tú tienes que vivir, hacer sonreír a Dios. Porque tenemos que vivir para agradar a Dios. Y razón número dos, porque Dios te va a recompensar por eso. Porque vendrá recompensa de parte de Jehová para tu vida. Por eso, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor, olvidarse de vuestra obra y del trabajo de amor que habéis hecho, mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a Él. Amén. Inclina su rostro y oremos en esta hora.